there's no heaven. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 22 de agosto. Un saludo muy cordial a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y a los dos nuevos miembros a los que estamos muy contentos de haber dado la bienvenida la semana pasada, los compañeros de el Comunicate desde Monagas, Venezuela. Y que aquí lo tenemos en el chat, un abrazo muy fuerte. Y al compañero del País Vasco, el compañero Aitor, perdónenme, el compañero Aitor de Izartua del País Vasco. Y, por supuesto, estamos en espera de que se una a nosotros el cotitular de este programa, Alberto Ramírez. Ya me imagino que está en camino. Y el agradecimiento de siempre a Pastor Delgado, el administrador de El FEMCAI, por hacer posible esta transmisión. Y un saludo especialísimo a la comandante Nestora Salgado, a quien tuvimos la semana pasada por aquí y que nos dejó una invitación para apoyar esta campaña muy amplia que ella está emprendiendo, darle nombre y rostro a los presos políticos en México. Bueno, hay muchas cosas que han sucedido ya pasados los Juegos Olímpicos, donde hay que decirlo, México, qué barbaridad, qué papel tan triste, pero no es extraño, no es de extrañar, dado que al frente de la CONAVE está un verdadero delincuente, este señor Alfredo Castillo, que fungió como procurador cuando Peña era el gobernador del Estado de México y le tapó cualquier cantidad de corruptelas y crímenes. Bueno, Alfredo Castillo, contra toda lógica, contra toda ética, fue colocado al frente de la Comisión Nacional del Deporte Mexicano y se ve el resultado catastrófico, increíblemente corrupto, que el enorme presupuesto que le fue asignado no ha sido aplicado para fomentar el deporte, sino para las mismas corruptelas a las que este sujeto está acostumbrado. México ocupó un lugar 61 y nada más aquí vamos a establecer comparaciones. Cuba, esa gran isla, ese gran país, estuvo dentro de los primeros 20 países. Entonces, estamos hablando de que Cuba, con los escasos recursos, pero con un gobierno que destina el presupuesto a lo que debe destinarse, que es la educación, y como parte del, de hecho, es un derecho constitucional, el practicar deporte es parte del proceso educativo de un ser humano, pero aquí no. Aquí en México todo está a la venta y todo está a la compra. Y está al frente un individuo que causó en Michoacán estragos, que mandó al doctor José Manuel Mireles a un penal de alta seguridad y que hizo tratos con las bandas del crimen organizado en Michoacán. Bueno, este mismo sujeto está ahora al frente del deporte mexicano y ya estamos viendo que las cosas van de mal en peor. Y que los deportistas que lograron las hazañas que lograron, lo hicieron por cuenta propia, por esfuerzo propio, dicho por ellos mismos. Que el boxeador que ganó la medalla de bronce tuvo que hacer cooperación en camiones. Y esa es la historia del deporte mexicano, como es la historia de la educación en México. Y por eso es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha puesto tanto empeño en que se abrogue esa contrarreforma, malhadada contrarreforma laboral, que intenta despojar a los maestros de sus derechos laborales, antigüedad, y otro tipo de prestaciones que por ley constitucional y por la Ley Federal del Trabajo tienen derecho los maestros. Bueno, con esa malhadada reforma, lo que se intenta no es mejorar el nivel educativo, sino librarse de los maestros que impulsan la educación como el gran negocio que es para los señores empresarios, que ahora están pegando de gritos y poniendo presión al gobierno para que se endurezca contra la CENTE, para que aplique mano dura, porque ellos no pueden perder, ¿verdad? Puede perder la educación, pero los empresarios no. Y son los que han dado al traste con este país, el empresariado nacional y transnacional, que ya no sabemos si hay alguna frontera entre ellos, porque todas las fronteras se borran y ahora Slim tiene acciones en empresas extranjeras, viceversa. Así se manejan las cosas, ¿no? Entonces, esa es por una parte. Y por la otra, pues, el intento de Temer en Brasil de emplear los Juegos Olímpicos para ganar y para su molino. El día de mañana, este sujeto que durante la celebración de los Juegos Olímpicos recibió rechazo de la gente, marchas y oposición, y que mandó reprimir manifestaciones y mandó amenazar a los que se atrevieran a manifestar teniendo los reflectores enfrente, y bueno, no se pudo librar de la rechifla en la inauguración. En fin, el día de este sujeto ha conseguido, junto con sus cómplices en el gobierno norteamericano y sus cómplices en la oligarquía brasileña, ha conseguido que el día de mañana se vote por el impeachment, es decir, el juicio político a la presidente legítimamente votada por sus ciudadanos, bueno, para que se la retire permanentemente del frente. La presidenta Rousseff violó la Constitución al realizar movimientos en el presupuesto sin autorización del Congreso. Bueno, los sindicatos, perdón, los sindicatos brasileños que rechazan el proceso contra Dilma Rousseff han planeado están con una gran convocatoria para que el próximo 16 de septiembre se pronuncien contra este juicio político contra Dilma Rousseff. Pero ya tenemos aquí al cotitular del programa desde Argentina. Y bueno, te doy la bienvenida, Albert. Y antes de, bueno, vamos a hablar también con los maestros Margarita Quirós. Y de que los profesores de la CENTE están lucrando con la educación. Y yo queremos, antes de hablar con los profesores, en lo que a mí respecta, quiero pensar que es parte de una campaña de desprestigio. Pero, Albert, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a Pastor Delgado también. Y buenas noches a todos los que nos escuchan. Una disculpa por el pequeño retraso, pero bueno. Finalmente ya pude conectarme. Qué bueno, Albert, no hay problema. Sabemos que nosotros hacemos esta labor por pura convicción y hacemos todo lo posible por cumplir con este compromiso con la audiencia, así que no hay problema, Albert. Bueno, estábamos hablando de varias cosas sobre el paupérrimo papel que dice, porque al frente de la CONADE está un verdadero delincuente, que es Alfredo Castillo, y pues que no hizo más que hacer mal uso del pingüe presupuesto que se le destina a la Comisión Nacional del Deporte. Y bueno, dijo que las federaciones eran las culpables de los paupérrimos resultados, porque México quedó en el lugar 61 en las medallas que se ganaron, y los deportistas que lograron una medalla lo hicieron por méritos propios, sin apoyo de la estructura gubernamental al deporte, ¿no? Entonces, eso no es nuevo, pero va de mal en peor, porque antes por lo menos había exdeportistas al frente de la CONADE o como miembros de la CONADE, pero ahora un sujeto que jamás en la vida ha tenido o ha desempeñado algún cargo siquiera parecido o cercano, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por la otra, la intentona de utilizar los Juegos Olímpicos por parte de Temer para distraer a la gente, y mañana mismo, casualmente, acabando de clausurarse los Juegos Olímpicos, se vota por el juicio político contra Dilma Rousseff. Entonces, es la manera como se utiliza el deporte y la educación para controlar a la gente para sustentar las corruptelas de la clase política empresarial, político-empresarial, y eso da más peso todavía a lo que el magisterio ha venido haciendo. Y ahora se escucha cosas como que el magisterio está lucrando con la educación y está vendiendo libros de texto a 300 pesos. Esta grave noticia, por esto que se está diciendo sobre el magisterio, es que vamos a tener en línea a la maestra Margarita Quirós, que justamente ahorita se encuentran en reunión. Están los maestros permanentemente en reunión porque la situación está escalándose. Pero adelante, Albert. Sí, Pati, vamos por el principio con lo que comentabas, ¿no?, acerca del deporte. Sí, es cierto que el hecho de que esté este señor Castillo al frente del deporte, pues es el típico absurdo al que nos tiene acostumbrado los gobiernos priistas, ¿no? O la clase política PRI-PAN, siempre, o sea, yo desde que recuerdo que tengo uso de razón política, hemos visto a personas, a funcionarios ocupando cargos en los que no tienen la más mínima idea de lo que se trata, ¿no? Hoy es el deporte, pero recordemos a Emilio Chaifet en educación, o al mismo Aurelio Nuño, ¿no? No tienen ni mínima idea de lo que es la educación. Recordarás a un tipo de apellido Rojas, al frente de Salubridad, por ejemplo, ¿no? Y como casos, ¿no? En los que los cargos son políticos, y en el tiempo en el que la CONAD estuvo manejado por deportistas como Ibar Cisniega, tampoco redundó en beneficios o en desarrollo en el deporte, porque finalmente, si bien era un deportista destacado en su momento, Ibar Cisniega, iba con una consigna política. Y no se salió del guión. Así que todos los responsables, incluyendo a Tino Muñoz y demás personalidades, todos en su momento identificados con el PRI gobierno, con el Partido Revolucionario, y por supuesto ocupando los cargos no para hacer un desarrollo integral y planificado del deporte en el país, sino simplemente para seguir consignas políticas. Lo grave aquí es que la estupidez de quienes están pseudogobernando llega a tal punto de que no han podido entender que la mejor política finalmente es el desarrollo de deporte, pero no pueden hacerlo porque no tienen idea de lo que es la planeación de proyectos a largo plazo. No existe en México en ningún área planeación a largo plazo, ¿no? Y no solamente es una responsabilidad de la CONADE. Pues ellos llevan una parte de la culpa, pero también las federaciones son corresponsables de estos fracasos, no de ahora. O sea, son fracasos olímpicos tras olímpicos. Desde hace, no sé, desde 94, ¿no? Los Ángeles 94, que fue que se ganaron algunas medallas interesantes, tres en marcha y no recuerdo qué más. Se han tenido logros muy malos, muy malos. Se invierte dinero en determinadas actividades muy específicas donde sí existen apoyos. Como por ejemplo clavados, ¿no? Digamos, es una de las muy pocas áreas donde realmente hay. Bueno, Albert, caray, ¿Ya nos escucha, Albert? ¿Algún problema ha de haber con... ¿Hay algún problema con la comunicación? Bueno, en fin, voy a comunicarme mientras en lo que Albert se reconecta con los maestros de la CENTE para justamente que nos explique la profesora Margarita. No que nos explique, no, pero... para que ella nos diga, elabore más en relación con esta noticia que se está de la que se está hablando sobre las actividades de lucro que dicen. Sí, Margarita. Sí, voy a pasarte acá, Nacho. ¿Estamos en reunión? Claro que sí. Okay, aquí estamos, ya puedes hablar. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nacho? Gracias por estar aquí presente en el programa. Estamos siendo retransmitidos desde Venezuela y Uruguay. Y definitivamente, Nacho, aparte de revisar otros aspectos sobre la lucha magisterial, aquí hay algo que nos preocupa porque se ha estado difundiendo algo que la verdad necesitamos que ustedes, siendo maestros, nos diga que por el socialismo. Sin embargo, precisamente porque hay diferentes grupos, pues nosotros estamos promoviendo, y también allá en México, por ejemplo, Enrique Enríquez, el dirigente de la sección novena, sí, en la Ciudad de México, él junto con nosotros está diciendo, queremos un Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que trajeamos un Congreso, aunque llegaron electos a las escuelas, en las delegaciones, porque queremos escuchar a la base, la coordinadora en Chiapas, en Tabasco, especialmente en Oaxaca, en Michoacán, gran parte de sus decisiones se toman en reuniones estatales, con dos discusiones de tres días, y por ejemplo en Oaxaca, que yo estaba allá, y también en la NR de la gente, en la Asamblea Nacional Representativa, no hay tiempo límite, amiga, uno puede hablar tres horas y nadie le dice ya callas. Es la costumbre del país que tiene, ¿no? Sí. Entonces, nosotros creemos que si el maestro de una escuela dice vamos a protestar, vamos a marchar, vamos a hacer plantones, en Guerrero, por ejemplo, vamos a hacer un plantón en la carretera de Acapulco, la carretera del Sol, la autopista del Sol, estos maestros estamos seguros que no van a estar de acuerdo en quemar edificios, aunque sean del PRI, del PAN, los gobiernos municipales o estatales. Pero sí hay grupos, hay que reconocer que hay grupos dentro de los centros que promueven este tipo de acciones que no nos ayudan, que no nos hacen ver en la población y que le ayudan al gobierno a decir que somos unos vándalos, que somos unos trogloditas y que no queremos la educación porque ¡ay, los niños sagrados, los niños! Hay que ir a dar clases. Pero la propuesta es que la coordinadora se vaya convirtiendo en una organización realmente representativa. El maestro de las escuelas opine que se estructure, porque no está totalmente estructurada. Todavía hay no caciques, pero sí siempre los diferentes protagonistas. Sí. Y que ellos tratan de interpretar lo que quiere la base, pero lo que estaba aquí le pregunta. Entonces, tiene defectos la coordinadora, ni modo, hay que reconocerlo, a pesar de esas grandes discusiones y que de muchos estados adscritos a la Asamblea Nacional Representativa, a pesar de eso, hay defectos, hay obstáculos internos que diariamente tenemos que luchar para que esta lucha sea la más limpia y sea con el pueblo, con las decisiones de los propios trabajadores, de los propios padres de familia. Entonces, primero hay que desconfiar de estas noticias y segundo hay que comprender la lucha con todas sus contradicciones, que es secundario, esas diferencias son secundarias en relación al objetivo de la lucha. Detener la reforma educativa significa detener y todo el proyecto del imperialismo, todo el proyecto de la ciudad, de confiar los derechos elementales de los trabajadores. En la educación pública no nos la regalaron. Hay 1 millón de personas por la revolución exigiendo educación pública para todos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se esté negando, entrando en la reforma laboral primero contra los maestros y si la dejamos pasar? Si no derrotan, es para todos los trabajadores que ya están en la lista, los petroleros, los de la Comisión Federal de Electricidad, los de Salud, los burócratas, los de nacionales y de cada estado, es decir, el martillo, el mazo está encima del pueblo con esos programas tan brutales que tienen el peligro para todo el mundo. Para ti estamos viendo que Temer, el presidente Rodríguez, claro. Entonces hay que desconfiar. Claro que sí, Nacho. Déjame nada más recapitular aquí para que quede claro para nuestra audiencia dentro y fuera de México. Quiere decir que dentro de la coordinadora, pese a que tratan de organizar lo mejor posible y tratan de consensuar o consensar, como se diga, todas las decisiones, hay grupos que se separan un poco de las decisiones que se toman en congresos, en reuniones, y interpretan, digamos, la lucha magisterial a su muy particular manera. ¿Tú piensas que la venta de los libros es parte de esto o puede ser algún resultado de una infiltración? Sí, también eso. La coordinadora muchas veces no solo se ha demostrado. Hace algún tiempo, en una manifestación de maestros, una persona lanzó una bomba molotov a la puerta del Palacio de Gobierno Nacional, ahí en el Zócalo. Sí. Pero la gente de la coordinadora le tomó fotos. Y a la hora de identificarlo, resulta que era un soldado. Así que ahí verás. Ahí verás ese claro. Tipo de cosas que dan en el movimiento. El gobierno no es una entidad para la justicia, que no haga. Todo lo contrario. Así que también podría ser eso el hecho de que se inventen cosas. Hay que reconocer que la coordinadora, algunos miembros de la coordinadora en algunos estados y regiones, ha abierto las plumas de los puentes de las cabeceras. Sí. Y ha cobrado por una cosa módica, a veces voluntaria, precisamente para lucha. También hay que decir que hasta hace poco, los maestros que apenas viven al final tenían 2 meses que no les pagaban. Claro, claro. Pero yo tengo un conserje de 6 años de interino que no le pagan. 6 años. Sí, definitivamente eso es muy conocido, que a los profesores les retrasan el pago y pasan meses y meses y meses sin recibir un centavo. Aquí hay otra cosa, Nacho. Ustedes decidieron que, por ejemplo, en Michoacán, Guerrero, Chiapas de México, no iban a reiniciar el curso escolar si el gobierno no toma en serio digamos, estas mesas de negociación, o más bien, más específicamente, si el gobierno no toma en serio la demanda, la exigencia firme de que se abrogue esta malhadada reforma educativa. ¿Cómo va eso, Nacho? Porque los medios, ya sabes, han estado difundiendo que todo está bien, que la mayoría de los alumnos regresaron a clases, que la lucha de ustedes está aislada, en fin, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, cada vez más el movimiento se amplía. Lo que nosotros hemos visto es la aparición de grupos de maestros más interesados en participar. Por ejemplo, ahorita tenemos en Baja California, acabamos de tener una reunión en Tijuana, sí, con una serie de grupos que nosotros ni conocíamos en el Senado. Donde ha habido algunas diferencias ahí, pues son más grupos y más gente trabajando, así que nos dio mucho gusto estar en Tijuana hace poco y vernos con muchos compañeros dispuestos, ¿no?, al trabajo, a recorrer escuelas, a explicarle a los maestros cuál es lo que pasa, porque hace falta mucha información. También algo que está pasando, al menos en Baja California, es que los dirigentes del sindicato están recorriendo escuelas para decir que las cosas buenas de esto ellos los consiguieron. Por supuesto que la gente se sale, los insulta, y si hubiera verdura, porque las aventaba, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno, tengo aquí al compañero Alberto desde Argentina. Albert, ¿quieres hacerle algún planteamiento al profesor Ignacio? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, Alberto te saludó y parece que te va a hacer algunos comentarios. Adelante. Sí, una cuestión que me viene ahorita a la mente. No entendí muy bien este asunto de lo de los libros que se estaban vendiendo. Yo lo que sí quisiera comentar, y básicamente para los radioescuchas, es que Esto es una táctica de, no solo de este gobierno, sino de muchos gobiernos en muchos países, cuando se tiene este tipo de movimientos sociales, prácticamente es de manual en desprestigiarlos, con la ayuda de los medios de información, a veces se inventan noticias, se inventa información, se desvirtúa la realidad, con la finalidad de desprestigiar a algún movimiento, y que este desprestigio tenga como consecuencia que la sociedad rechace estos movimientos. Evidentemente esto se logra gracias a que esa sociedad está mal informada, no tiene la información adecuada. Y por lo tanto son presa fácil de los medios de información, porque su única fuente de información son los noticieros de Televisa, de TV Azteca, de todas las radios que también pertenecen a ellos, y por lo tanto carecen de la perspectiva necesaria para poder entender este movimiento. Yo no sé, Nacho, si la coordinadora, la Coordinadora Nacional de la Educación, de Trabajadores de la Educación, tiene algún plan en cuanto a materia informativa para llegar a este sector de la sociedad que, digámoslo de esta manera, hoy día estaría rechazando el movimiento por ignorancia, ¿no? Que estaría rechazando básicamente no tanto el movimiento, sino los métodos del movimiento. Porque una de las cosas también que tienen estos sectores de la sociedad es que los han amaestrado de tal forma que visualizan la vida como estar en silencio, quietecito y trabajando. Entonces, cuando un movimiento sale a las calles, inmediatamente surge en ellos la idea de que esas no son formas, o de que están violando sus derechos porque quieren circular por determinada calle o X circunstancia. Y sería importante que los grupos y movimientos sociales tienen que desarrollar alguna estrategia comunicacional para tratar de revertir esa situación. No sé si la coordinadora esté consciente de ello y esté desarrollando algún tipo de política de comunicación. Sí, Nacho, ¿escuchaste? Un poco más después de escuchar un poquito el resumen. A ver, mira, básicamente el compañero Alberto desde Argentina es que, dado que la guerra sucia, la desinformación, tiende a desprestigiar a la gente para restarle apoyo social, si ustedes tendrían alguna política informativa específica, una estrategia para contrarrestar toda esta mala información, esta campaña, Nacho, de eso más o menos. Sí, muy bien, eso más o menos entendí. Bueno, te voy a decir muy rápido sobre la negociación. Sí. Hace una semana se había acordado con Gobernación lo que nosotros decimos las 3P: pago atrasado, precios, libertad y plazas que se le habían dado a maestros, que todo el mundo, que todo eso regresaba. Oaxaca nada más tiene 40 presos. En Oaxaca tiene más en Veracruz y en el Distrito Federal. Pero nada más que Oaxaca tiene 40 presos. Qué barbaridad. Y salió el señor de la sección 22. Sí. Pero se vino entonces una fuerte presión de los empresarios y de empresarios de extranjeros también, que le llaman Cámara Mexicana de Comercio, muy fuerte para que el gobierno diera marcha atrás. Si uno ve aquí los periódicos, es un verdadero ambiente de linchamiento contra los maestros. Sin embargo, hay un cambio después de la masacre de Nochitlán, hay un cambio cambio en la conciencia de la gente, no solo de los maestros, de que lo que está pasando es una guerra contra el pueblo. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy, antes, decir que un maestro era de la coordinadora era algo mal visto precisamente por el trabajo de los medios de comunicación. Hoy gritamos en las manifestaciones la gente y todo el mundo lo grita. Así que hay un cambio de conciencia, hay un gran apoyo hacia la gente. Por ejemplo, mira, hay unos grupos de música de rock aquí en Baja California que nos buscaron para decirnos: queremos hacer un concierto rock por Nochistlán, que se cobre y ese dinero se mate a Nochistlán, Oaxaca. Así que, pues, y eso pasa, no son profesores, claro, pero sienten lo que está pasando para creerse el ambiente, ¿no? Hay gente que ha gastado dinero, gente que nos trae medicina, que nos trae alimento, y lo bueno es que hay aquí personas de Oaxaca, que algunas están yendo constantemente a Oaxaca, y entonces ellos dicen, lo que junte a nosotros lo podemos llevar. Y eso pasa en toda la República. En toda la República. Así es. Ahora, sobre la información. La coordinadora hace climas. Algunas terminan a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Y hay encargado para hacer los acuerdos. Los acuerdos se les envían a todos, y a unos 1,000 o 2,000. De toda la República, sí. Por ejemplo, a mí me llega y yo te lo mando cuando menos a unos 200 profesores de Baja California, y de ahí nos bajamos a las escuelas, hacemos comentarios. Por ejemplo, yo trabajo con el secretario magisterio y siempre entre maestros y otros maestros me dejan una hora para la sesión sindical, me reconocen como de la coordinadora, así que sigue la información sindical. Aparte tenemos el boletín de resistencia, donde ponemos toda la información nueva y repartimos pues, alrededor de 200, 500 y a veces más, porque hay manifestaciones de más gente, sí. Y andamos ahí reeditando y reeditando para tener la información. Y también realizamos, como casi en toda la República, gira de medios. Estamos en la televisión, estamos en la prensa, tratamos de que en efecto un profesor es bien difícil y que es imposible su mundo, ¿no? Lo que se habla mal de los maestros, sin embargo, se hace gira de medios, como te digo, hoy por hoy hay una gran simpatía por esta lucha y la gente está entendiendo que es una lucha de todos, nos invitan padres de familia, nos invitan grupos, inclusive partidos políticos como Morena y el PRD, las bases nos invitan, yo estamos con ellos, explicándoles, comprometiéndolos en la lucha contra la reforma educativa, el examen y por la educación pública. Entonces hay un esfuerzo de muchos maestros, algunos de la coordinadora ya han dicho a la coordinadora, nos hace falta un periódico de la coordinadora. Y bueno, nunca se llega a nada, pero ahí está, ¿no? El esfuerzo. ¿Y qué posibilidades hay, Nacho, de que la coordinadora edite su propio medio informativo? Pues en la última discusión hay mucha gente preparada en la coordinadora. Sí. Mucha gente y saca muchos folletos. Por ejemplo, ahora que estamos peleando contra el nuevo modelo educativo, dice a los especialistas, ¿por qué se le encarga tecnócratas y por qué no se toman experiencias de México y de América Latina que se hacen con el pueblo, con los trabajadores, con los indígenas? Cuando la reforma educativa de Freire, cuando la reforma educativa activa pedagogía crítica, pues quiere decir que ya estamos bien. Mientras sean tecnócratas a los cuales les interesa que el alumno, que los niños, que los adolescentes aprendan para ser trabajadores obedientes, trabajadora, esos trabajadores que tenemos, por ejemplo, aquí en Baja California, donde sí han llegado los pasos de los patrones coreanos, golpean a los trabajadores, parece que esto se hace en Corea, porque tiene que hacer eso. Así que, o las empresas outsourcing que los trabajadores acaban de denunciar, que no los inscriben al seguro social, que no dan los descuentos de sus salarios. Outsourcing cuando les pagan 500 pesos a la semana. Así es. Así entonces, es. Esta es la lucha, aquí se los parece, hoy fue sustituida, fue cambiada por estos nuevas agresiones ordenadas desde la OCDE, desde el Fondo Monetario Internacional. Y sí, es posible que salga una cuenta de la coordinadora próximamente. Pues esa es una gran noticia. Por último, porque sé que estás en reunión y más que nada apreciamos muchísimo tu disposición para hablar para nuestro frente de medios. ¿Qué tantas escuelas, digamos, qué porcentaje de escuelas cerró, es decir, está en paro respondiendo o en cumplimiento del acuerdo que ustedes anunciaron, es decir, que no iban a reiniciar el día de hoy, lunes 22? Sí, es verdaderamente ridículo el porcentaje que apareció en la prensa nacional. Sí. Que se había sustituido el 97% de los alumnos y los maestros a trabajar el día de hoy. Es totalmente falso. Claro. Tenemos los acuerdos de Oaxaca, de la Unión Estatal, tenemos los acuerdos de Chiapas, tenemos los acuerdos de Guerrero y Michoacán. Y también nosotros estamos planteando que. La computadora, nuestro objetivo por muchos años, 30 o 40 años, ha sido la capacidad de quitarle sindicatos a los chavos, a los oficialistas, a los seguidores del DT, a los partidos de la torre. Pero cada vez estamos entendiendo más que es el gobierno, ellos son el gobierno. Y cuando les ganamos elecciones y tomamos el sindicato, viene la policía y nos mata. Claro. Y es el gobierno. No estamos tratando de abrir la discusión de que se conforme la Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación en el sindicato. En un sindicato independiente y demandante. Y aislar a los carros. Y ahí te digo, en relación a las clases, que para pronto tendríamos 500,000 maestros en ese sindicato democrático, independiente y de lucha. Entonces, quizás, pues, bien, Nacho, pues también cuando escuchamos nosotros lo que difunden los medios, sí nos pareció bastante ridícula la cifra que dio el secretario de Educación, o de Deseducación más bien, y el gobierno en general, porque habiendo cinco estados donde, por ejemplo, Oaxaca tiene cantidad enorme de municipios, es uno de los municipios más fuertes, y habiendo otros estados que se han unido, donde está más potente, digamos, más extendida la lucha magisterial, sí suena bastante inverosímil la cifra que dio el gobierno, ¿no? Y definitivamente, pues, se nos antoja más como una propaganda bastante absurda e increíble, ¿no? Así que, pues, lo único que nos queda, Nacho, es seguirlos invitando a que aclaren estas cosas, porque es muy importante que se sepa la verdad y que no se dé pie a malas informaciones y a que esta campaña de descrédito que cada vez les da menos resultado, pues siga sin contrapeso, ¿no? Así que pues les deseamos todo el éxito del mundo. La lucha de ustedes es la nuestra, porque ya no es solamente el magisterio. Esta lucha ha conjugado a otras organizaciones que pelean por otras reivindicaciones, porque pues no hay espacio en México de los derechos humanos. Así que, si tienes algo más que agregar, mi querido Nacho, Bueno, me admira mucho que le llegue a tanta gente la información. Hemos visto unos videos de compañeros de Argentina, los patrones de los mexicanos, peruanos, tamalienses, y bueno, ahora, venezolanos. Como de todo el mundo nos llegó solidaridad y exigencia al gobierno de que se investigue y se castigue a los. Así es. Realmente agradecemos y nos alimentamos, finalmente trabajadores somos todos. en el mundo de los trabajadores antes había una tradición de mayor comunicación y apoyo entre los trabajadores de los diferentes países. Hay que retomar esa tradición porque vivimos los mismos problemas. Efectivamente, así es. Hay varios países donde el mismo modelito se está aplicando, así que México no es la excepción. América Latina lo están utilizando como un dique de contención para que no se extienda. De hecho, están utilizando a México dentro de los organismos internacionales para combatir a países como Venezuela, como Bolivia, por este asunto del Tratado Transpacífico, que también ese es otro tema por el que están haciendo la guerra en Argentina, en Brasil, en fin, es todo un tema, pero creo que en esto estamos todos los pueblos, ¿no, Nacho? Bueno, y la computadora está informando en el proyecto, porque claro. El Tratado Transpacífico tiene su expresión en una zona de tanto remolada. Sí. Sí, de hecho hay una maquiladora donde yo trabajé y donde me corrieron de la manera más salvaje que te puedas imaginar, donde me hicieron una campaña de lista negra, donde tuve que salir yo de Baja California porque era imposible ya seguir ahí, eran amenazas por teléfono, y ahí hay una gran maquiladora que trabaja para la NASA, pero trabaja también para el ejército norteamericano. Es decir, los obreros mexicanos están fabricando partes para que el gobierno gringo haga la guerra a otros países, ¿no? Es muy triste todo eso, Nacho. Y eso yo lo viví en carne propia, yo lo viví. Y el maltrato y los abusos a los que se somete a los obreros también. Así que todo lo que estás diciendo es absolutamente cierto porque yo lo viví, ¿no? Definitivamente, Nacho, y pues no tienes nada que agradecer. Los que agradecemos a la coordinadora el enorme esfuerzo que están realizando y esa firmeza con la que han conducido esta lucha y con la que se han mantenido, somos nosotros los demás ciudadanos que y pues mucha inspiración, ¿no? Así que las gracias van de aquí para allá para todos ustedes. Un abrazo a todos. De verdad, muchas gracias y seguimos en comunicación. Perfecto, sí, muy bien. Nos anima, vamos a informar a los compañeros de la ENR sobre este servicio. Definitivamente, mi querido Nacho, estamos al habla y pues muy buenas noches y mucho éxito. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, pues ya escucharon, y siempre es bueno tener la voz de los protagonistas y no quedarnos con la versión amañada, mentirosa de los medios. Y aquí hay que decirlo, Albert, no sé si tú le has dado seguimiento a Radio Educación, pero está sufriendo un viraje, o sea, de verdad, que comentaristas a modo, algo que antes era muy difícil, ¿no? Todavía tiene una tendencia pues muy loable, pero Radio Educación tiene un comentarista que es nefasto, nefasto, nefasto, que se llama Juan Gabriel Valencia, y lo decimos aquí porque el Gentai retransmite Radio Educación definitivamente. Así que, pues, adelante, Albert. Pues, no, yo la verdad hace muchos años que dejé de escuchar Radio Educación, recuerdo que era una excelente radio, pero, y no dudo que lo siga siendo, pero por desgracia aún en los mejores lugares en cuanto a opinión se llega a filtrar se llegan a filtrar cierto tipo de sujetos. No es raro. De hecho, lo raro y poco común sería que sucediera lo contrario, porque lo que eso te está indicando es que Radio Educación es una entidad que no tira línea, ¿no? O sea, te permite hablar en función de tu propia perspectiva y tus propios análisis. Lamentablemente a veces, bueno, hay gente que tiene una perspectiva muy particular con la que es muy difícil coincidir, pero yo creo que el hecho de que haya sujetos de esa naturaleza es bueno, porque eso te indica la naturaleza en sí de la política de la radiodifusora, ¿no? Que es no tirar línea. A diferencia, por ejemplo, de los canales comerciales, como son Televisa o TED Azteca, con sus canales de televisión y sus cadenas de radio, donde evidentemente pues se nota que tiran línea y escuchas el mismo discurso en absolutamente todos las personas que toman el micrófono, ¿no? Y otras que no están dentro del grupo, pero que de alguna manera ven conveniente para sus intereses económicos el seguir con esa misma línea. Entonces esa forma de autocensura pues les reditúa a ellos. Así que el que en Radio Educación se llegue a filtrar alguno que otro neoliberal, bueno, pues es un indicativo de que se quienes trabajan ahí trabajan con total libertad de poder expresar lo que piensan, ¿no? Que no hay una línea editorial que te obliguen a seguir y que no te tiran línea, ¿no? Digamos, eso me permite pensar que la información que obtienes ahí es bastante creíble, ¿eh? Sí, aquí acabas de tocar un tema que es muy interesante y es bueno, vamos a desgajarlo aquí. Es posible, aquí en este programa y en este frente tenemos una línea editorial, eso queda clarísimo, somos de izquierda. Y si bien es cierto que no tiramos línea, sí es cierto que hacemos un análisis más profundo y voy a lo siguiente. El hecho de decir que la coordinadora está violando el de miles de niños es un sofisma muy, muy barato, porque el derecho a la educación en México se ha violado desde siempre. Es decir, tú no puedes criticar a unos maestros que están tratando de echar una contrarreforma que va a violar mucho más los derechos a la educación, más de lo que vienen siendo violados desde hace décadas, y aparte de los que imparten la educación, y aparte de los padres de los educandos, porque se está forzando a los padres a que, aparte de tener que gastar más de 2,000 pesos por alumno, cuando el, fíjense nada más, se exige que a padres de familia que gasten más de lo que gana un trabajador de salario mínimo. ¿Cómo es posible esa vista? Que un comentarista plural, que no sigue línea de izquierda, como le quieras llamar, diga el absurdo de que se debe poner mano dura a los maestros para que no sigan violando los derechos de los alumnos, cuando hemos visto las imágenes de las escuelas donde tienen que aprender algunos niños. A ver, donde no hay baños, hay agujeros, hay letrinas insalubres, el piso es de tierra, no hay bancas, no hay techo. A ver, ¿de qué se trata aquí? O sea, ¿cuál es, dónde está realmente la violación del derecho a la educación cuando hay que desembolsar más de lo que gana un padre de familia en un mes para que sus hijos entren a la escuela cuando la educación debe ser gratuita? ¿Dónde está el respeto por el derecho de los que pasan meses y no se les paga? Es aquí cuando un comentarista, perdón, no es que tenga otra ideología, no es que uno quiera que piense como uno. No queremos que piensen como nosotros, simplemente queremos que piensen y que consideren los hechos reales, los hechos. No es tirar línea, aquí es, te exijo que hagas un comentario verosímil, que me emplees argumentos válidos, de peso, pero no me estés diciendo que este movimiento que está defendiendo la educación pública está violando los derechos de los alumnos, cuando realmente los que los han venido violando son aquellos que quieren imponer una reforma que va a dar al traste con la poca mínima, bueno, casi inexistente educación gratuita. Hace mucho que dejó de serlo. Ese es mi punto de vista. Sí, Radio Educación puede no estar tirando línea, pero sí podría contraponerse un comentario a lo dicho por este sujeto, ¿no? Es decir, tú me haces un comentario y yo aquí, si veo que hay que refutarlo, te lo refuto y te digo argumentos para refutarlo, porque los que escuchan tienen derecho a que se lleve a cabo un debate. Ese es mi apreciación. Y sí, Radio Educación es de las más rescatables, pero sí, se escuchan comentarios de un absurdo monumental como los de este sujeto, Juan Gabriel Valencia. Monumentales absurdos, por lo que ya expliqué. Sí, lo que pasa es que A veces hay gente que se sienta atrás de un micrófono y podrá ser especialista en un determinado tema, pero puede ser un perfecto ignorante en otro tema. Y el problema es cuando se quiere meter a ese tema sin conocer. Y entonces se ayuda de lo que tú mencionas, de ese tipo de sofismas. lo que te está diciendo es una media verdad, pero cuando alguien dice una media verdad también está diciendo una media mentira. Está hablando del derecho del niño a la escuela, a la educación. Sí, tiene toda la razón, los niños tienen derecho a ir a la escuela. Lo que él está pasando por alto y no le está diciendo a su audiencia es en qué condiciones tiene derecho ese niño de estudiar. Porque no es, a ver, él asume y está pretendiendo que su audiencia asuma que el derecho a estudiar es simplemente ir a la escuela, sentarse y escribir lo que ponga el maestro en el pizarrón. Eso es todo. Pero el pequeño problema es que él ignora o no le importa lo que implica que un estudiante esté adentro de un colegio. O sea, implica, como tú bien mencionas, la calidad de las instalaciones, que tenga un baño limpio, que tenga los materiales adecuados, ¿sí? Que evidentemente el Estado cumpla con la responsabilidad que debe de tener de cubrir los gastos de las escuelas y que no sean los padres los que tengan que pagar, porque si le sumamos gastos de útiles escolares, gasto en uniformes, cooperativa, que para inscribir al niño tienes que pagar cooperativa y aparte pagar servicios cada mes, hombre, pues me parece que cada familia está pagando dos casas y dada la situación laboral de mucha gente, la situación salarial de mucha gente, es imposible. Entonces, Aquí se están violando muchos derechos y se están violando leyes fundamentales, que es lo que este tipo no le está diciendo a su audiencia. Y no se lo dice probablemente porque no le importa, probablemente porque lo desconozca, o porque tenga la firme intención de desviar la atención, ¿sí?, con comentarios a la mitad, ¿sí? Porque ese tipo de comentarios también le sirven a un sector de la sociedad y, por supuesto, le sirven al Estado, que claro, quiere que este tipo de cosas se den así y necesite ese tipo de corifeos. Pero lo que la gente tiene que saber, o que en realidad lo que nosotros aquí pretendemos, es que también la gente piense sobre la información que recibe, que la analice, que la desmenuce. Si un tipejo de esta naturaleza te dice que los chicos, se está violando el derecho de los chicos a ir a la escuela, bueno, que complemente, ¿no? O sea, habría que esperar que complemente o que nos diga qué es lo que considera el derecho de un chico de estar en la escuela, porque no solamente es estar ahí. Es como el falso debate del aborto. A ver si lo puedo empalmar. Los antiabortistas te dicen que todo ser humano desde la concepción se considera persona y tiene derecho a la vida. ¿Está bien? Sin conceder necesariamente, podemos tomar el argumento. Pero lo que habría que preguntarse es qué se entiende por derecho a la vida. ¿O qué se entiende por tener una vida, no? Porque una vez que naciste, tienes requerimientos permanentemente toda tu vida, ¿sí? Y que alguien tiene la obligación de proporcionártelos, por lo menos una parte de tu vida, que es alimentación, vestido, casa, salud, educación, y por sobre todas las cosas, lo afectivo. Entonces, ponemos el ejemplo de niños que viven en la calle, ¿no? Viven en alcantarillas, muchos de ellos, por desgracia, son adictos, no tienen la alimentación requerida, de hecho, ni siquiera la tienen, ¿no? Comen lo que encuentran en la calle, carecen de la cuestión afectiva, carecen de un techo, carecen de educación, carecen de servicios médicos, o sea, carecen de todo. Y la gran pregunta que uno se tiene que hacer es si eso es vida, ¿no? No, pues imagínate. Hablamos de conceptos más amplios que solamente respirar y caminar. O sea, el derecho a la vida, sí, tienes derecho a respirar, pero también tienes derecho a una vida íntegra, a una vida donde tus necesidades sean satisfechas. Vivir en la calle, vivir en una alcantarilla, desnutrición, enfermedades, adicciones, en fin, todo lo que conlleve estar abandonado, me parece que no es una vida. Y entonces volvemos al ejemplo que estábamos tratando, ¿no? De la educación. Sí, los chicos tienen derecho a la educación, pero ¿qué clase de educación estamos hablando? ¿No? No es solamente tener a un chico encerrado en cuatro paredes con alguien que le esté escribiendo cosas en un pizarrón. La educación es algo muchísimo, pero muchísimo más complejo, y que es a lo que tienen derecho estos chicos. A que la educación que reciban sea una educación integral, que sea una educación inclusiva, ¿sí? Y este modelo que nos están proponiendo es todo lo contrario, porque muchos padres, al verse en la imposibilidad de cubrir con los gastos que ahora les están exigiendo, van a tener que sacar a algunos al chico de la escuela. Entonces no los estás incluyendo en el sistema educativo, los estás excluyendo del sistema educativo. ¿Por qué? Porque no puedo pagar los servicios de mi casa, los gastos que requiere la alimentación y el sostenimiento de mi familia, y aparte el sostenimiento de la escuela. Entonces, si tengo tres hijos y los tengo a los tres en primaria, probablemente tenga que sacar a dos y dejar a uno. Entonces, estamos hablando de ese derecho, de que ha sido vulnerado totalmente el derecho de los chicos a la educación. ¿Por qué? Pues porque las familias, algunas, podrán no poder sostener la educación de los chicos bajo esas condiciones. Y es lo que el tipo este o no quiere decir, o simplemente le dio hueva a analizarlo de esa manera. Y estamos hablando también de otros derechos, que es el derecho del trabajador de la educación. Porque, por favor, quitémonos de la mente que la educación es un apostolado, ¿no? Son personas que trabajan, son personas que también tienen responsabilidades familiares, familias que sostener y gastos que solventar. Y que, por supuesto, también necesitan las condiciones más adecuadas para llevar a cabo su trabajo. Entonces, yo le diría a nuestra audiencia que eso es a lo que debemos depender. Y es lo que es el propósito de este programa. Que tomen la información y la desmenucen. Que no se queden nada más con lo que el sujeto dice. Ah, bueno, se viola el derecho a la educación. Bueno, espera un momento, flaco. A ver, desarróllame bien qué es eso que llamas derecho a la educación. Sí, y es exactamente lo que yo comentaba. O sea, no sé si sea el formato o no sea el formato del programa de Radio Educación, pero me parece que losando al fulano, que en este caso Juan Gabriel Valencia, que está diciendo esa sarta de tonterías, porque es una sarta de tonterías, ¿verdad? Pasar por alto que en México la educación está en los niveles más bajos y que no se invierte ni siquiera el 1% del PIB, el 1% del PIB, cuando hay países que invierten el 4, el 5 y el 6%. A ver, entonces, un individuo puede, a ver, aquí hay una cuestión, si tú vas a comentar, por lo menos, entérate, pero no puedes comentar al aire lo que te salga de la boca nada más porque sí. Entonces, a mí me parece que si el tipo se atreve a comentar, debe tener la información adecuada, pero simplemente decide ignorarla porque no le conviene, porque le está, pero no precisamente al interés educativo. Así que yo dudo mucho que el individuo ignore, Albert. Yo creo que no creo que ignore. Yo creo que si lo tienen como comentarista, se supone que debe tener todas las hebras, debe tener todos los hechos en la mano, debe tener las situaciones tal como se dan en los diferentes estados de la República, nada más que él decide irse por un lado, decide parcializarse ignorando los hechos. Y eso, francamente, me merece muy poco respeto. No, y también hay otra cosa que, no sé si sea una apreciación mía errónea, pero en los medios de información hay alguna especie como de regla no escrita, ¿no? Que periodistas no critican periodistas. Ajá. Son pocos, ¿no? O sea, o ninguno, pero si tú te das cuenta, se pueden decir muchas sandeces y no hay nadie que salga a abrir un debate sobre un tema específico, aunque lo que se haya dicho sea una sandez. Me parece que es como una regla no escrita entre periodistas, ¿no? Entre ellos no se critican. No se hace periodismo de periodismo. Y eso es algo muy malo, muy, muy malo. Sí, es pésimo, porque aquí no se trata de proteger periodistas, se trata de proteger un derecho fundamental, que es la educación, no de si protejo a mi compadre o a un fulano que es mi colega o lo que sea, ¿no? Y la información, sobre todo, Pati, porque una de las premisas del periodismo, sin ser yo periodista, pero me parece que tiene que ser así, es la veracidad de la información. Sí, y la honestidad de los análisis que se hagan. Sí, sin ningún interés más que tenga todos los elementos a la mano para formarse un juicio, pero no nada más uno de los lados, pero sobre todo absolutamente mal fundamentados, unos argumentos totalmente quebradizos que no se sostienen con nada. No, qué barbaridad, o sea, no, ahí sí que no. Aquí se nos podrá acusar de que tenemos una línea editorial, sí la tenemos. Pero aquí los hechos que estamos diciendo, los hechos que estamos mencionando, son reales. No nos estamos sacando nada de la manga. La educación en México está por debajo de los niveles adecuados. Por debajo, es mediocre, es bueno, está por debajo de los niveles. Ya se ha demostrado, ya se ha visto, y ahora el gobierno, como gobierna desde una cabina de las televisoras, desde la oficina de Televisa, quieren gobernar desde ahí, están difundiendo porque eso sí, en campañas gastan el dinero que no le asignan a las escuelas. Están diciendo que el gobierno va a invertir una cantidad de 33,000 escuelas y bla, bla, bla, bla, bla. Pues sí, es el gobierno de la propaganda, nada más. Es el gobierno de la propaganda, de invertir muchísimos millones de pesos en propaganda. Y así han querido supuestamente gobernar este país, pero bueno, vamos a... Y aunque realmente entregaran esa cantidad de escuelas, Pati, vamos a suponer que realmente sí lo hicieran. Ajá. Pero igual es inocuo, porque el edificio, la estructura en sí misma no representa absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que no tenemos en México es un plan educativo diseñado por expertos en educación, así de simple, ¿no? O sea, ¿quién demonios diseña el proyecto y la currícula educativa? ¿Quién sabe? Se hace desde una oficina de... La OCDE. Pon tú, pero, o sea, no existen criterios pedagógicos. O sea, ese es el problema. Que sí, podemos poner muchas escuelas y sí, y metes alumnos y maestros a hacer qué, ¿no? Ese es el gran problema y esa es la gran discusión que también me parece se tiene que abrir, ya no desde el sector docente, desde el magisterio, sino desde toda la sociedad. O sea, exigir que se convoque especialistas en educación para que se pueda presentar un proyecto educativo a futuro, como lo hicieron en otros países, ¿no? Y el caso paradigmático es Finlandia, ¿sí? Donde en un momento determinado dijeron, pues a ver, vamos a cambiarle un poquito aquí, lo hacemos de esta manera, y les resultó de maravilla, pero es un proyecto comprometido donde el mismo Estado dijo, a ver, señores, maestros, vengan aquí, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pues lo vamos a hacer de esta manera, la experiencia recogida de docentes, de maestros, de... Y se hizo algo interesantísimo ahí, a tal grado que ni siquiera es necesaria la educación privada. No existe educación privada en Finlandia. Claro que no. Así que es uno de los muchos cuestiones que hay que quitarse de la mente, y que en México y en muchos países de Latinoamérica nos han imbuido, de que la mejor educación es la educación privada. Y eso es una gran falsedad, y yo doy fe de ello porque lo vimos en carne propia aquí en casa. Es una verdadera mentada de madre la educación privada. La educación pública tiene sus falencias, y tiene falencias porque quienes están diseñando los programas educativos, como bien dices, son gente que lo hace con criterios que no tienen que ver nada con la educación. La OCDE no tiene ningún interés en tener sociedades educadas. Ese interés tiene que venir de la sociedad, y es la sociedad la que tiene que presionar para que se corrija el rumbo educativo. Y la única manera, desde mi personal punto de vista, es elaborar planes de estudio en función de un proyecto realizado por verdaderos especialistas en educación, y en México los hay, ¿no? Definitivamente, pero el pensar que ellos aplicarían un criterio netamente educativo es darles el beneficio de la duda. No, ellos no quieren emplear especialistas. Lo que quieren es que la educación caiga a niveles ínfimos, por lo que dijo Ignacio hace ratito, porque quieren alumnos que digan sí, que estén sentados, que no cuestionen, nada de eso. Quieren alumnos, quieren obreros de maquiladora, es lo que quieren. Y con ese plan que Calderón trazó junto con las transnacionales para entregarles este país, o sea, bueno, lo trazó Salinas, ¿no? Pero Calderón trazó este plan donde entra el plan Mérida y donde se pretende que México llegue a ser una suerte como de, ya oficialmente, un estado más, una anexión de Norteamérica, es decir, formar un bloque homogéneo, borrando toda la historia, borrando la tradición mexicana, borrando toda la esencia del país, y convertirnos en una conexión muy conveniente para los intereses de las grandes transnacionales, con tendencia a ese recrudecimiento del ALCA o del TLC, como es lo mismo, que se llama Tratado Transpacífico, ¿no? Y por eso es que esta gran oposición de los maestros está causándoles problemas, porque el plan que tienen es que la población mexicana sea homogénea y que se conforme, ¿no? Que no haga problemas, que se permita que se enajene absolutamente todo, y ahora hasta la educación, vaya, que se haga un negocio redondo de eso y que no haya movimientos que les creen inconvenientes a estos señores, ¿no? De eso se trata. Es muy grave. Así que hay que repetirlo aquí, la lucha de la coordinadora ya no es solamente por la educación, es, ¿no? Por todas las reivindicaciones, contra todo lo que están haciendo para acabar de destruir este país. Sí, eso es definitivo. Me parece que la lucha hoy del magisterio implica la defensa de varios derechos, y que muchos de ellos van más allá del tema educativo. Así que ahí radica la gran importancia de la lucha hoy día de la CENTE, y el que la sociedad lo acompañe. Porque si pueden ganar esta, yo creo que estaríamos en condiciones de poder enarbolar otras luchas, y que tengan la posibilidad también de llegar a buen puerto, ¿no? Pero esta la tenemos que sostener, y no se podrá hacer si la sociedad no acompaña la lucha de los maestros, que finalmente es la propia también. Porque en esta pues estamos involucrados todos, maestros, padres, alumnos, todos estamos involucrados en esta. Así que yo creo que puede ser un punto de inflexión, si la sociedad quiere, esto puede ser un punto de inflexión para futuras luchas que son necesarias ya desde hace mucho tiempo que se emprendan. Pero que no se puede hacer porque no hay unidad ni organización. Así que si de aquí, de esta, se sale bien y se sale unidos, organizados, yo creo que se puede ir por bastante más. Efectivamente, querido pastor, sí nos regala una buena pausa musical. Ya para regresar con el tema, porque en Argentina pasó algo muy importante. El Tribunal Supremo, me parece, echó atrás los incrementos en los energéticos, ¿no? Está suspendido. No, Sí, está suspendido, lo obligó a las empresas a retrotraer los precios que tenían en marzo, hasta que el gobierno cumpla con la ley, que es se convoque audiencias públicas donde se informe las razones, se informe y se documente las razones por las cuales se requiere un aumento a las tarifas. Estas reuniones públicas no son vinculantes, pero son muy importantes porque marcan miden la opinión pública en función a cualquier tipo de aumento en las tarifas de los servicios. Okay, vamos a hablar más ampliamente de eso cuando regresemos de la pausa. ¿Qué te parece? Adelante, Paco. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. FEMCAI, La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, Pastorcito. Bueno, pues adelante, Albert. Adelante, estabas diciendo que se suspendió, que no se ha decidido todavía, pero que el Tribunal Supremo hizo algo muy bueno que no ha hecho la Suprema Corte de aquí, en México, ¿no? Eso es una gran diferencia. Allá se nota más independencia del Ejecutivo por parte de algunos jueces y en este caso pues tomaron una decisión que me parece a mí muy, muy positiva y me imagino que someter a una consulta pública y pedir explicaciones a el ministro de Energía de el por qué esos aumentos tan monumentales del 600, 800, 1200% sobre las tarifas, pues, ¿qué podría justificar eso, no? Exacto. Mira, todo empezó con un particular, un abogado que solicitó un amparo para frenar en la provincia de Buenos Aires, frenar el alza de tarifas. Lo documentó de tal manera que una juez federal decidió en base a ese amparo solicitado decretar en un fallo la suspensión de las tarifas. Eso fue una juez federal de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Pero como es una juez federal, el fallo es para todo el país. Por supuesto, el gobierno de Mauricio Macri apela el fallo de la jueza y esto va a la Suprema Corte. Hubo muchas discusiones al respecto, se habló mucho de presiones hacia la Corte, pero es tal el descontento que hay con respecto a esto, que además se violó la ley, se viola la ley en cuanto al aumento de tarifas, porque la ley exige que antes de hacer un aumento de tarifas, que es una potestad del Estado, del gobierno, tiene que seguir ciertos pasos, cierta normatividad, y una de ellas es audiencias públicas, donde precisamente el gobierno le informa a quienes asistan a esas audiencias el estado de la situación energética del país, el por qué. El proyecto de alza de tarifas, hasta el porcentaje del alza y la fundamentación del porqué de ese porcentaje de alza en la tarifa, ¿sí? Y obviamente la ley no señala que estas audiencias públicas sean vinculantes, pero si las audiencias públicas son muy nutridas y hay discusión en el proyecto presentado, suelen ser de mucho peso en la decisión final. O sea, el gobierno difícilmente va a ir en contra de lo expresado en las audiencias públicas, aunque estas no sean vinculantes. Y el gobierno de Mauricio Macri se brincó este pequeño detalle, ¿no? Y ese fue de donde se agarró la juez federal para emitir su fallo en contra del tarifazo en la Argentina. Y por supuesto, esa fue la fundamentación también de la Suprema Corte de Justicia para ratificar este fallo. Así que están obligadas las empresas a retrotraer los precios al mes de marzo, ¿sí? A empezar a cobrar lo que se cobraba en marzo, pero también a todas aquellas personas que les haya llegado esas facturas y que las hayan pagado, están obligadas a devolverles el dinero. Las empresas no van a devolver la plata, pero sí van a emitir notas de crédito, sí, a todos los usuarios que hayan pagado. Es decir, que tendrán por lo menos dos o tres facturas con cero pesos para pagar. y las personas que no hayan pagado la factura tendrían que ir a la compañía y pedir una refacturación, o sea, que se les facture nuevamente de la manera correcta como lo mandó a hacer la Suprema Corte de Justicia. No, y es un paso importante si comparamos lo que está ocurriendo en Chile, si comparamos lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Si comparamos lo que ocurre en Colombia, donde el gobierno hace lo que se le pega la gana. Bueno, Colombia está ahorita en una situación sui generis por las pláticas de paz, por el tratado de paz, por la firma de la paz que se acaba de llevar a cabo y que esperemos que todo salga muy bien. Nosotros no creemos que el gobierno tenga voluntad democrática, pero el alargamiento de la guerra, del conflicto, la forma como Cuba, Venezuela y otros países hicieron todos los esfuerzos posibles para que se llevaran a cabo estas pláticas, que honestamente espero que no se le juegue chueco a la población, es decir, a Arc y los campesinos que los han apoyado, y el resto de la población que está esperando realmente una verdadera democracia, que cuando se permita que las FARC actúen en el terreno meramente político o dentro de la arena política, no se les vaya a jugar una mala pasada, ¿no? Porque, perdón, pero teniendo a los gringos más con esas bases militares ahí, pues, no, sinceramente, no sé, tengo temor de que vayan a darles, ahora sí, como se dice coloquialmente, gato por liebre, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso no ocurra. Y hablando de otros países, pues está Chile, está la propia Argentina, donde los gobiernos hacen lo que se les pega la gana y lo único que no hacen es consultar a la ojalá en Argentina este paso importantísimo que dio el Tribunal Supremo, que no se ha dado en México, jamás yo me he enterado de que la Suprema Corte de Injusticia en México falle a favor de la población. Ahí está el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, que es totalmente anticonstitucional y fue aprobado por la Suprema Corte de Injusticia aquí en México. Entonces, pues qué bueno que en Argentina el Tribunal Supremo por lo menos reconoció que el gobierno de golpista de Mauricio Macri, el gobierno violador de Mauricio Macri, haya reconocido que el gobierno de Macri violó la ley porque no sometió a consulta pública esos aumentos estratosféricos que además, caray, Albert, no sé, yo no energía, pero no soy senadora, digamos, no soy congresista argentina, pero no creo que haya nada que justifique aumentos del 1000% o más del 1000%, sinceramente no. No, en lo absoluto, no. Si bien hay algo en lo que todo el mundo coincide, es que sí, efectivamente, se están pagando tarifas muy, muy bajas. Pero esto es porque no es porque la energía fuese barata. Lo que sucedía era que el gobierno nacional subsidiaba aproximadamente el 70-75% del costo de la energía y nosotros como usuarios pagábamos el 25% restante. Pero aquí viene el doble discurso y la hipocresía de la clase política y de un sector de la sociedad. Hoy, la gente de derecha, quienes apoyan al gobierno de Macri, esa parte de la sociedad, está tratando de justificar esa alza de los servicios, porque ellos dicen que era muy poquito lo que se pagaba y que era un absurdo. y que en otras provincias de la Argentina se pagaba muchísimo más. Y tienen razón. Nada más que aquí hay dos cosas. La primera, toda esta gente que hoy defiende el gobierno de Mauricio Macri y defiende el tarifazo es muy hipócrita, porque en el gobierno de Cristina Fernández se invitó a la sociedad, a todos aquellos que consideraban que pagaban muy poco y que podían pagar más, tenían la posibilidad de ir a la compañía distribuidora del servicio y renunciar al subsidio. Simplemente llenar una planillita, ¿sí?, en la cual testificaban que estaban en la disposición de renunciar al subsidio y que, obviamente, por ser económicamente acomodados, podían pagar el servicio completo. Entonces, no es que no tenías alternativa. Había esa alternativa. La persona que considerara que estaba cobrando un subsidio que no le correspondía, tranquilamente podía ir y renunciar al subsidio. Pero qué hipócritas, ¿no? Por supuesto, porque esa gente que tanto criticó los programas sociales a las clases desposeídas y que despectivamente los llamaba planeros, era gente que también estaba disfrutando de los subsidios del gobierno. O sea, también eran planeros, por llamarlo de esa manera, porque mucha de esa gente con la energía, con el gas barato, calentaba sus piscinas en sus mansiones, ¿sí? Y, ¿por qué? Porque podían tener la caldera encendida todo el día porque el gas era muy barato, gracias al Estado. Pero tenían la posibilidad de renunciar al subsidio y no lo hicieron. Y hoy se quejan de que pagaban muy poco. Y dicen a todo el mundo, no puede ser posible que ustedes estén protestando porque era necesario subir el precio de los energéticos, pero hoy lo dicen cuando hasta hace 9 meses tranquilamente estaban cobrando un subsidio, conscientemente de que podían renunciar a ese subsidio. O sea, una gran hipocresía de la derecha, una más. Y el otro punto es que efectivamente la gente del interior del país se queja porque ellos cobraban o pagaban tarifas muchísimo más altas que la gente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el conurbado bonaerense. Pero la razón es que el Estado es el responsable de vender tanto el gas, el agua y la luz a las compañías distribuidoras, ¿sí? O sea, es el Estado el gobierno que tiene el control, o la empresa estatal de extracción de gas, de generación de electricidad, de extracción de agua de donde se saque para distribuirla. Y son empresas privadas las que se encargan del transporte y distribución. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que sí. Claro, bueno, que sí. Bueno. En Capital y Gran Buenos Aires hay dos empresas de gas, hay dos empresas de luz y una sola empresa de agua. El Estado, por medio de una empresa que se llama Camesa, que es la que se encarga de la extracción y la generación, les vende a un precio la luz, subsidiada, por supuesto. Y en el interior, vamos a suponer, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, tienen sus propias empresas de distribución. En algunas provincias, como Córdoba, son empresas estatales también, empresas provinciales. Y el precio al que el Estado se lo vende a estas empresas en las provincias es exactamente el mismo que le da a las empresas que distribuyen en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces aquí la diferencia del precio que paga uno y otro no lo pone el Estado, lo ponen las empresas distribuidoras. y si en los estados, o sea, en las provincias, se paga más, es porque las empresas distribuidoras le ponen ese precio. Ahí es donde está el gran detalle, pero eso es lo que políticamente no se informa y la gente no lo sabe. Entonces, la gente en el interior del país está que echa chispas contra la gente de Capital y del Gran Buenos Aires, porque dicen que ellos nos están subsidiando a nosotros los energéticos, lo cual no es así, porque en realidad el Estado le vende al mismo precio a todas las empresas distribuidoras. Claro, son las empresas empresas privadas y lamentablemente algunas estatales las que ponen esos precios. Ahora, el subsidio es pagado a las empresas distribuidoras. ¿Sí? Con la intención de que al tener el costo completo de la energía, porque las empresas cobran completo, una parte la paga el usuario y la otra parte la paga el Estado, hacer las inversiones necesarias para incrementar la infraestructura, ¿sí? Porque obviamente a más ciudadanos, más requerimiento de energía, tanto en gas, electricidad, agua. Y las empresas son las responsables de ampliar la infraestructura para poder poder garantizar el servicio a todos los ciudadanos. Y estas empresas privadas no hicieron esas inversiones. No, claro que no. Y aparte de eso, están decretando unos aumentos verdaderamente brutales, ¿no? Ya, brutales, brutales. Obviamente sí es un gran escándalo. La sociedad se plantó y bajaron esas tarifas a ponerlas a un 400% general en todo el país. Pero aún así, un 400% de aumento en una tarifa de luz, agua y gas, todos juntos, sumados, es una bestialidad. Porque no solamente pagas el servicio. O sea, no tienes un aumento del 400% en el servicio, sino que, por ejemplo, toda la industria de servicios y alimentos que trabaja con electricidad, con gas, con agua... Sube los precios. Entonces, eso, por supuesto, tú como usuario pagas el incremento del servicio que tú utilizas más el incremento implícito en los productos que consumes y que compras. O sea, no pagas 400%, sino que pagas más del 400% cuando te suben las tarifas. Porque ya un porcentaje de este viene implícito en los precios que estás pagando en los productos que compras. Así que es algo que es un gravísimo, gravísimo error de cálculo del gobierno de Mauricio Macri. Que ellos ya reconocieron, sí, fue un error, cometimos un error. Pero, típico de la derecha, dicen, sí, cometimos un error, pero igual nos vale madre, vamos a seguir sobre esa misma tónica. Así que van a esperar a octubre, que sea la audiencia pública. Ellos piensan que, bueno, como no es vinculante, se hace en la audiencia pública, hacemos ahí un monólogo de sordos ahí, y volvemos al plan tarifario. Así que vamos a ver qué va a pasar en octubre. Por ahora está detenido. Vamos a esperar a la audiencia pública y vamos a ver qué tanta presión se puede hacer desde la sociedad en esas audiencias para que enviar el mensaje político que pueda entender este gobierno, obligarlos a echar marcha atrás a ese plan. Porque no es que lo han abandonado. Simplemente van a esperar la audiencia pública para cubrir el requisito de ley y volver a implementar el tarifazo. Qué barbaridad. Es algo verdaderamente salvaje, ¿no? Es algo salvaje. Así que, pues, a reserva de lo que, de la reacción popular, pues aquí hay una noticia también que ya habías comentado antes, que es interesante que la expresidente Cristina Fernández esté ahora no queriendo organizar o reorganizar el partido que la impulsó a la presidencia, sino formar un movimiento social. Eso pues me parece que es una muy buena decisión, porque pues leyendo el descontento y el descontento que va a continuar con estas acciones, porque no es solamente la cuestión económica, que ya es bastante lesiva, bastante grave, sino el querer perdonar y tratar con guantes de militares que tienen una deuda con Argentina, ¿no? Con la sociedad. Así que pues está haciendo méritos para que la gente verdaderamente se subleve, ¿no? Sí, definitivo. Y muchos, muchos estamos esperando el momento. Hay mucha gente que está en la disposición de salir a la calle y decir que esto truene ya. Hay otra que está esperando la elección, que es el año entrante, la elección intermedia. Si es una o es otra, porque con la ciudad argentina no se sabe, es muy impredecible. Lo que está haciendo Cristina, coincido contigo, es muy interesante. Ella está yendo más allá de los partidos políticos como simple herramienta electoral. Ella está pensando y está convocando a la sociedad a formar un frente ciudadano que haga frente, precisamente, valga la redundancia, a este tipo de políticas neoliberales, y que en un momento determinado puedan llegar a ser un factor de poder. Por supuesto, es un frente que también serviría en lo electoral, porque es importante tener el control político. Pero en lo inmediato sería la organización de lo que fue el Frente para la Victoria, de todas las organizaciones y partidos políticos que lo formaron, que eso no se desmembre porque está habiendo muchas escisiones, sino tratar de volver a reunirlo y en base a eso empezar a trabajar con la gente que está empezando a estar en descontento, que ya es mucha. Ya los niveles de según encuesta, los niveles de desaprobación a Mauricio Macri ya rebasan el 53-54%. Y si continúa como va, puede ir creciendo esa cifra. Así que hay que ir empezando a trabajar en un frente que pueda captar todo ese descontento. Es fundamental ahorita porque no hay una bipolaridad en la política argentina. Hay otro sector político llamado el Frente Renovador que está haciendo una política muy inteligente de no confrontación, de mucho diálogo según ellos, y con esa imagen de suavidad en la política que están tratando de dar, están tratando de captar todo ese descontento. Están llevando a cabo una política inteligente. A mí me preocupa porque lo están haciendo bien. Ahí tienen muy buenos cuadros políticos. Y me preocupa la intención del Partido Justicialista de unirse a este Frente Renovador, hacer un frente, hacer una coalición, lo cual, si esto llega a suceder, dejaría a lo que es el kirchnerismo en sí, el kirchnerismo puro, lo dejaría prácticamente fuera de la posibilidad de poder tener una cantidad de diputados y senadores que le permita ejercer mucha presión al gobierno. Ya hemos visto que este Frente Renovador no es afín a la visión ideológica de la derecha de Macri, sin ser tan brutales, digamos, son Macri, pero muy descafeinado, muy bien peinado, muy bien limpiecito, pero no se diferencian en mucho en cuanto a los planteamientos. Lo que sí, disfrazan muy bien eso, de manera tal que la gente se está, mucha gente se está yendo con la finta, están viéndolos con buenos ojos, y el PJ, el peronismo, se está hablando de que están en conversaciones con ellos. Así que eso es muy, muy grave, porque, como bien dices, desfondaría al kirchnerismo. Y de hecho ya muchas organizaciones que estaban en el kirchnerismo se fueron y regresaron, digamos, a la vida orgánica del PJ. Así que hay mucho trabajo por hacer, está muy complicado para Cristina, y bueno, pues quienes apoyamos el kirchnerismo, pues tenemos mucho que trabajar ahorita, ¿no? Tenemos que empezar a salir a las calles, a militar, a la antigüita, no va a haber de otra. Definitivamente, ojalá se una contraofensiva contra este Frente Renovador, ¿así se llama? Así es, el Frente Renovador, que está liderado por un sujeto que se llama Sergio Massa, que pues dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Fue jefe de gabinete de Cristina Fernández en su primera presidencia. Pues ojalá no ocurra, ojalá de verdad junto con Cristina, las madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Madres y otras organizaciones, sobre todo esta Asociación de Madres que tiene tanto peso moral y político, diríamos, ojalá sea suficiente, ojalá alcance, y lo que puedan hacer gente como tú, gente que esté clara, que esté concientizada y pues que encuentren el camino, ¿no?, para contrarrestar esta estrategia de mano suave, para que todo siga igual, para que la gente se deje engañar, como ocurrió con las palabras populacheras y engañosas del propio Fox, ¿no?, porque pues, es lo que hacen, ¿no? Exacto, sí. Y le dicen a la gente lo que quiere escuchar, nada más. Claro, entonces, pues sí, es peligroso, pero esperemos, Albert, esperemos que la gente no se deje engañar, que no se deje engañar, porque es fundamental, porque lo van a pagar muy caro. Ya lo están pagando. Ya lo estamos pagando, ya. Es verdaderamente atroz. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Los invitamos a seguir con el Frente de Medios Alternativos Independientes y reiteramos que los seguimos invitando a que apoyen esta campaña de la comandante Nestora Salgado García para lograr que en México se libere a los que están bajo cargos fabricados, están siendo torturados y también apoyar mucho a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está peleando por todo, y que pues desde aquí les enviamos un saludo muy muy fraternal y todo el apoyo posible, todo lo que se pueda hacer desde aquí, desde esta plataforma mediática, para que no la gente no se vaya con la finta, no hagan caso de toda esa guerra sucia. Creemos que cada vez menos la gente hace caso, pero bueno, no hay que bajar la guardia, ¿no? Así que pues muy buenas noches a todos, gracias a los que nos siguieron aquí por el chat, gracias a Cuauhtli, gracias a los compañeros del comunitario que retransmiten este programa, cosa que se les agradece muchísimo. Y claro, el próximo jueves de esta campaña también fuerte en contra de Venezuela, en fin, vamos a México también. Y bueno, Albert, muchísimas gracias, ya vemos a saliendo de la gripa, y mi querido pastor, gracias como siempre por todo, muchas gracias a todos y sigamos haciendo revolución